Se comunican, vocalizan mayormente durante el día, porque dijimos que son diurnas, durante la noche la mayoría de ellas duerme o descansa. Pero hay algunas aves que empiezan a cantar muy temprano a la mañana, incluso recién cuando está comenzando a amanecer, pero todavía no hay luz de sol, apenas hay un poco de claridad. Acá es muy común que escuchen, por ejemplo, a las 4 de la mañana cantar a los zorzales colorados. Que tienen un canto muy melodioso, muy bonito. Las aves a esa hora, muchas de ellas ya están despiertas, entonces se ponen a cantar, pero todavía no hay demasiada luz como para que salgan a volar o a buscar comida. Entonces, en ese momento, utilizan su tiempo para comunicarse a través del sonido.